Números, Levítico, perdón, capítulo 10. Quiero tomar una porción de lo que hemos estado leyendo. Si usted va llevando el plan de lectura, hermano, este pasaje ya se leyó. Levítico capítulo 10. Y vamos a leer, hermano, del versículo número 1 al versículo número 3, nada más. Es el pecado de Nadab y Abiú. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego sobre el incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que habló Jehová diciendo: En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Entiendes, hermano? Cayó de callarse, no de caerse. Sí, ¿eh? Porque suena parecido. Dice, hermano, la clave está en el versículo número, al final del versículo 1, dice que pusieron y ofrecieron un fuego delante de Jehová, fuego extraño, que él nunca les mandó, ¿verdad? Y entonces salió un fuego de delante del Señor, el cual los quemó, y ahí murieron, hermanos. Moisés les dice más adelante al pueblo, a los hermanos, a unos primos de Aarón, que sacaran el cuerpo o los cuerpos del incendio que había provocado Dios, que es decir, que se incendiaron dentro del tabernáculo. Y la palabra del Señor, hermano, nos enseña aquí algunos aspectos que yo quisiera mencionar en esta noche, hermanos, sobre lo que significa ofrecer fuego extraño y lo que representa, hermano, delante de nosotros, hermano, ofrecer fuego extraño, y que tengamos cuidado, hermano, de no hacerlo al igual que lo hicieron Nadab y Abiú. Obviamente ellos vivían en una época, hermanos, en que la ley era muy estricta, y es por eso, hermanos, que murieron cuando ofrecieron el fuego extraño. Pero aún en el Nuevo Testamento encontramos a veces a Dios ejecutando juicios, hermano, muy severos. Ahí está el caso, hermano, de Ananías y de Zafira, hermanos. Dos personas que también ofrecieron un fuego extraño, y ahorita lo vamos a ver por qué. Y que al instante, hermano, cuando ellos lo hacen y mienten, en ese momento caen muertos, tanto uno y el otro, hermanos, cada uno en su turno, los dos murieron. Así es que dice la Escritura, hermano, que nuestro Dios es fuego consumidor, y que debemos, hermanos, tener cuidado, porque tremenda cosa, horrenda cosa, dice la Biblia, es caer en manos de un Dios vivo, hermanos. Y el Señor tenía un propósito, hermano, para este tipo de disciplinas. Dios tenía un propósito, hermanos, para este tipo de juicios. Si usted se da cuenta y analiza, hermano, cuando sucede este evento, nunca más se vuelve a mencionar que pasará algo así. Una de dos: o porque ya nunca más volvieron a ofrecer fuego extraño, hermano, o porque el Señor tenía simplemente un propósito, hermano, de enseñarle al pueblo, hermano, lo que significa estar en la presencia del Señor y no ser santo, hermano, como nuestro Dios es santo. En el tiempo, hermano, que estaban ofreciendo este sacrificio, era la primer semana, hermano, que los habían ungido como sacerdotes. Imagínense, se estaban estrenando como sacerdotes Aarón y todos sus hijos. Aarón era el sumo sacerdote, y sus hijos, hermano, tenía cuatro hijos: Nadab, Abiub, Eleazar y Tamar. Los cuatro hijos de Aarón eran los sacerdotes, hermano, que todos descendían, hermano, de la tribu de Leví. No todos los levitas eran sacerdotes. La mayoría de los levitas, de hecho, no eran sacerdotes. Solamente los hijos de Aarón eran, hermano, los que tenían el derecho de ser sacerdotes, y de entre ellos se elegía el sumo sacerdote. Bueno, en su semana de debut, por así decirlo, hermano, acababa Moisés de ofrecer los sacrificios por ellos, acababa Moisés de ungirlos, acababa Moisés de ponerles sus vestiduras, hermano, acababan ellos de comenzar, era la primer, hermano, de alguna forma, semana que estaban ellos ahí. Y Nadab y Abiú, hermanos, dice que ofrecieron un fuego extraño que Jehová no les mandó, y en su primer ministración, hermano, que hicieron, Dios los consumió y los quemó, hermano, a ambos sacerdotes, hermano, y ambos murieron en ese instante, hermano, delante de la presencia del Señor. En el caso de Ananías y Zafira fue parecido. Estaba empezando la iglesia, era, hermanos, apenas el mover de la iglesia, acababa de nacer, el Espíritu Santo se acababa de derramar por la profecía de Joel, hermano, y ellos estaban empezando apenas, de tal manera, hermanos, que cuando alguien quiso, hermano, burlarse del Señor, Dios no lo permitió, hermano, y en ese instante cayeron muertos Ananías y Zafira. Así es que Dios tenía algo que enseñarle al pueblo, hermano, y es que, y que nos enseña a nosotros, y es que no debemos de pretender, hermano, jugar con Dios, ¿sí? Por ser fuego extraño, hermano, es a veces querer burlarnos del Señor, es hacer cosas que Él no nos mandó, pero aparentar que sí nos las mandó a hacer. El gran pecado, hermano, de Nadab y Abiú y de Ananías y Zafira, hermanos, es que ellos hicieron algo que Dios no les mandó, pero trataron de aparentar que era, hermano, lo que Dios les había mandado, ¿sí? Y ahí es donde radica, hermano, el problema de ofrecer un fuego extraño. Delante del Señor, hermano, no lo podemos engañar a Él no podemos esconderle absolutamente nada. Y muchas veces como cristianos, hermanos, podemos caer en el error de ellos de ofrecer fuego extraño porque aparentamos una cosa, hermano, que en realidad no somos. Nadab y Abiú tomaron sus incensarios, pusieron el incienso, pusieron el fuego, pero no lo hicieron como Dios los pidió. Pero a los ojos del pueblo, hermano, ellos estaban ejerciendo su ministerio. Sin embargo, nadie sabía exactamente lo que pasaba dentro del tabernáculo. A los ojos del pueblo, simplemente ellos, hermano, estaban haciendo lo que les correspondía hacer. Pero Dios sabía que no estaban haciéndolo como Él lo había mandado, hermano, y esa fue la causa por la cual fue muy severo, hermano, Dios con ellos. Lo mismo pasó con Ananías y Zafira. Ellos estaban trayendo una ofrenda, hermanos, delante de los apóstoles, y ellos estaban dando una imagen que en realidad no era. Ellos estaban aparentando que eran muy buenos y que estaban dando el total de lo que les había costado vender la heredad. Ellos estaban trayendo todo, y cuando les preguntan en cuánto vendiste la heredad, la vendimos en tanto, y es todo lo que estás trayendo, es todo lo que traímos. Entonces Dios, hermano, ejecuta un juicio sobre ellos porque ellos estaban aparentando lo que de verdad no estaba sucediendo. ¿Sí, hermano? Y eso, hermano, tiene que ver con ofrecer un fuego extraño. A veces tú y yo, hermano, consciente o inconscientemente, vivimos de la apariencia porque nos hemos acostumbrado a aparentar lo que estamos haciendo. A veces, hermano, puede ser que en la alabanza tú puedas aparentar que estás alabando a Dios, pero Dios sabe, hermano, que no lo estás haciendo como deberías de hacerlo. Y puedes engañarnos aquí a todos nosotros, hermano. Todos nosotros nos podemos ir con la finta de que tú lo estás haciendo, hermano, con el corazón correcto, pero Dios sabe cuando lo estás engañando, hermano. Dios sabe cuando no lo estás haciendo como deberías de hacerlo. Tú puedes estar danzando, por ejemplo, las hermanas que están en la danza, y ustedes pueden aparentar que lo están haciendo, hermano, con un corazón correcto. Pero Dios sabe quién de los que está, hermano, ministrando en la danza, o en la alabanza, o en la predicación, o en lo que sea, hermano, porque esto no tiene nada más que ver con un solo ministerio. Esto tiene que ver con toda nuestra vida, hermano. Dios aborrece, hermano, el fuego extraño que representa, hermano, hacer las cosas en hipocresía, aparentando una cosa que en verdad no está sucediendo. A veces asociamos, hermano, el fuego extraño solamente a las cosas sagradas. A las cosas santas le llamamos nosotros. ¿Y cuántas veces decimos, no, hermano, yo mejor prefiero reservarme para que no vaya a caer juicio sobre nosotros? El mismo apóstol Pablo nos recomienda, hermano, a los cristianos examinarnos cada vez, aún de participar de la cena del Señor, para que no venga juicio sobre nosotros. Porque no, Dios no va a tolerar a alguien que tome la santa cena, hermano, aparentando lo que no está sucediendo en su corazón. Si usted está, hermano, en pecado y no se arrepiente, y así usted toma la Santa Cena para aparentar ante los demás que su vida está bien y que no pasa nada, hermano, juicio se está acarreando usted para su vida. Y el apóstol Pablo lo explica y dice, aún muchos están enfermos por eso, y muchos duermen, diciendo que ya se petatearon, hermano, por haber querido engañar a Dios, porque a Dios no lo puedes engañar. Ajá. Y muchas veces, y hay una respuesta ahí, hay muchas enfermedades y muchas muertes dentro del pueblo cristiano que se dan, hermano, porque son un juicio que el mismo cristiano se acarreó para sí por aparentar lo que no es. ¿Sí? Ahora, hermano, a veces, como te repito, podemos decir, pastor, pues yo mejor no toco para no acarrearme juicio. Yo mejor no danzo, o mejor no predico, no dirijo, o mejor no paso con los niños, no sé, el ministerio que tenga, no voy a evangelizar porque no quisiera, el Señor sabe que no ando bien. Bueno, en primer lugar, eso podría estar bien, hermano, pero lo que realmente Dios quiere es que nos arrepintamos, no que dejemos de participar de las cosas que Él nos ha provisto, hermano. Dios quiere un arrepentimiento genuino de nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Eso es lo que Dios busca. Pero en segundo lugar, hermano, hay otras cosas que delante de Dios son sagradas. son santas. Por ejemplo, dice la palabra del Señor: honroso sea todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Así es que, hermano, aún en el matrimonio Dios no quiere, hermano, apariencias. Aún en el matrimonio, hermano, Dios no quiere que aparentemos que estamos bien. Tú y yo podemos venir como matrimonios aquí a la iglesia y yo puedo a lo mejor darme o no cuenta de lo que está pasando en tu matrimonio, pero Dios sí sabe lo que está pasando en tu matrimonio. Y cuando tú, hermano, vienes a tratar de aparentar algo, hermano, entonces estamos ofreciendo un fuego extraño. Como varones, dice la Biblia que debemos cuidar nuestro matrimonio y el hecho sin mancilla. Debemos, hermano, dice la palabra del Señor, que nosotros los varones debemos amar a nuestras esposas y ser fieles. Pero ¿cuántas veces, hermano, estamos aparentando ser fiel? ¿Se puede aparentar ser fiel? Claro, hermano, se puede aparentar ser fiel, porque con nuestros pensamientos podemos ser infieles. Y eso, hermano, es algo que Dios aborrece, porque es dar una apariencia nada más. Pero el Señor conoce nuestros pensamientos. Él sabe, hermano, lo que estamos pensando. Él sabe lo que está pasando por nuestra cabeza, hermano. Así es que, hermano, no debemos de confundir el amor de Dios, hermano, con burlarnos de Dios. Es verdad, hace rato mi hermana Becha decía, Dios es un padre que nos ama incondicionalmente, es verdad. Pero es un padre también, hermano, que no permite que sus hijos se burlen de él. ¿O qué padre, hermano, permite que sus hijos se burlen de él? Yo creo que ninguno, hermano. Usted como padre tampoco le gustaría, hermano, que sus hijos se intentaran burlar de usted. ¿O sí? No, ¿verdad? ¿Usted aplicaría algún tipo de corrección sobre sus hijos si usted descubriera que se están tratando de burlar de su persona, hermano? Bueno, lo mismo es nuestro Dios. Él trata, hermano, a sus hijos, hermano, como la palabra del Señor. Hay una historia de la vida de Jesús, hermano, cuando va caminando en Jerusalén, acaba de hacer la entrada triunfal, ve una higuera con muchas hojas, y el Señor supone algo, hermano, que hay que, supone que hay higos, ¿sí? ¿Sí se acuerda de esa historia o no? Supone que hay fruto, y él va y busca fruto, ¿y qué encuentra? Hojas. ¿Y cuántas veces el Señor no viene, hermano, a nuestra vida buscando fruto y lo único que encuentra es hojas? Porque las hojas aparentaban que había higos. Esa higuera, su problema fue, hermano, ¿y qué hizo Jesús con esa higuera, hermano? La maldijo. Para que usted vea, hermano, que un origen de las maldiciones que a veces nos podemos acarrear, hermano, es querer engañar a Dios, hermano, con nuestros actos. No lo podemos engañar, hermano. Jesús maldijo la higuera, hermano. ¿Y qué pasó con la higuera? Se secó. A veces usted se está secando, hermano, porque su problema es querer aparentar lo que usted no es. No tenemos que aparentar lo que no somos, hermano. No tenemos que tratar de impresionar a los hermanos. Mire, hubo dos reyes en Israel, Saúl y David, muy diferentes, hermano, muy distintos. Saúl representa, hermano, el querer aparentar estar bien delante de los hombres, el querer quedar bien delante de las personas. Eso representa a Saúl. A él no le importaba obedecer a Dios. A él no le importaba, hermano, hacer las cosas como Dios había mandado. Usted recordará una ocasión que iban a ir a la guerra. Estaba esperando a Samuel para ofrecer los sacrificios, pero Samuel se tardó, ¿sí? Samuel se tardó en llegar, y como no llegaba, el pueblo empezó a desesperarse y el pueblo empezaba a irse. Y entonces Saúl pensó y dijo: se me van a ir. Entonces, para que no se me vayan, voy a invocar a Jehová y yo mismo voy a hacer los sacrificios. Y él hace los sacrificios, hermano. Él tomó un papel que no le correspondía. Él no era sacerdote. ¿Qué era Saúl, hermano? Él era rey. A él ungieron como rey, no como sacerdote. Él no tenía la autoridad de hacerlo. Él no tenía el por qué hacerlo, hermano. Sin embargo, lo hizo. Se atribuyó algo que a él no le correspondía. No te atribuyas cosas, hermano, hermana, que no te corresponden. En el matrimonio hay cosas que le corresponden al varón, no a la mujer. Y hay cosas que le corresponden a la mujer, no al varón, ¿sí? Y a los hijos, hay cosas que le corresponden a los padres, no a los hijos. Y viceversa, hermano. Dios puso un orden. Pero Saúl no quería, hermano, quedar mal delante del pueblo. Y entonces ofrece el sacrificio. Y en eso llega Samuel y le dice: ¿qué has hecho? Locamente has actuado. Dice: porque Jehová iba a establecer firme tu reino, pero por lo que acabas de hacer, las palabras de Samuel para Saúl fueron: Dios acaba de buscarse a uno mejor que tú. Qué palabras tan fuertes, hermano. Qué palabras tan más duras, ¿no cree, hermano? Yo no quisiera ser Saúl en ningún día, hermano, que el Señor te tenga que decir: por lo que hiciste, me tuve que buscar a uno mejor que tú. Nadie desechó a Saúl, hermano, él se desechó solito por sus acciones, hermano, y por sus apariencias. Cuando Dios le ordenó, le dio otra oportunidad y le ordenó, hermano, matar todo, hermano, de... ¿A dónde había ido? Amalek. Ya nos hablaron de Amalek ahora el hermano César, ¿se acuerda? Bueno, mire, hasta el tiempo de Saúl todavía andaba ahí este Amalek. Y le dijo el Señor: vas a matarme todo. Y él perdona lo mejor del ganado, porque el pueblo le pidió perdonar lo mejor. ¿Con quién le interesaba quedar bien Saúl? ¿Con Dios o con el pueblo? Y luego cuando llega Samuel y otra vez lo regaña, y de plano ya, hermano, le dice que se ha roto su reino, él dice: mira, está bien, no te preocupes, pero acompáñame frente al pueblo, no me dejes quedar mal frente al pueblo, por favor, acompáñame. Porque realmente Saúl no le apuraba lo que Dios pensara, le apuraba lo que la gente pensaba. Un error que tú puedes cometer y un fuego extraño que tú puedes ofrecer, hermano, es cuando tú prefieres quedar bien con las personas antes que con Dios, porque vas a hacer cosas que Dios no te mandó, porque terminarás haciendo cosas que Dios no quería que hicieras. Y tú puedes caer en ese error, hermano, por complacer a tus hijos, por complacer a tu esposo, a tu esposa, por complacer, hermano, a tu jefe, por complacer a tus compañeros. Vas a terminar mezclando lo que Dios quiere con lo que Dios te mandó, con lo que Dios no te mandó, y seguramente ofrecerás fuego extraño. Por ejemplo, ¿cuántos saben que mentir es malo, hermano? ¿Sí es bueno o es malo? Muy malo, ¿verdad? De hecho, Ananías y Zafira, ¿cuál fue su pecado? Mentir. Y por eso se murieron, por haber mentido. Pero a veces, hermano, nosotros pensamos que podemos mentir en algunas cosas y que no está tan mal, porque tienen un buen fin. Y entonces caemos en esa filosofía de que el fin justifica los medios, cuando para Dios, hermano, mentir es mentir en cualquier aspecto de tu vida. A veces decimos: bueno, voy a mentir tantito. A veces mentimos, hermano, en muchas cuestiones, y debemos tener mucho cuidado. Mire, siempre hay que decir la verdad, pero hay que decirla con amor, hermano, y hay que ser sabios para decir las cosas también. Pero a ver, le voy a poner un ejemplo muy simple, a ver, y usted deme su opinión. Si usted prueba una comida, hermano, que le invitan y no está buena, ¿qué hace? Bueno, le estoy preguntando, hermano, para saber. Y le preguntan: ¿qué tal estuvo? ¿Ahí se valdrá mentir tantito? Bueno, yo le pregunto, hermano, porque mire, si usted dice la verdad, quizá el hermano se ofenda, o la hermana, ¿verdad? Peor si es hermana, se va a ofender mucho. Los hermanos, pues como ni sabemos cocinar, no nos vamos a ofender, hermano. Si yo le guisara algo, hermano, y usted sabía re feo, le digo: ay, sí, hermano, sabía re feo, ¿para qué se lo comió? Ni yo me lo hubiera comido. Pero una hermana, quizá, hermano, se va a sentir. Entonces, ¿qué se hace ahí? ¿Se le miente o no se le miente? ¿De plano no? ¿O poquito? ¿No? Bueno, fíjese, no vamos a entrar en detalles ahorita, hermano, pero lo que sí le puedo decir es que la mentira es mentira, ¿no? Delante de Dios, mentir es mentir. Tendríamos que ser sabios para buscar la manera de... Ahora, si el hermano o la hermana se ofende, ya es que ya tiene otro problema, ¿verdad? Pero nosotros deberíamos de ser siempre veraces, pero hay que buscar la manera de decir la verdad con amor, no hiriente. Porque a veces usamos también la verdad como excusa para herir a las personas, y tampoco eso está bien. Porque dice la Biblia que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Así es que usted puede, hermano, dar palabras de vida o puede dar palabras de muerte. Qué feo es cuando las mujeres nos preguntan, ¿verdad? ¿Cómo se me ve esto? Híjole, ¿verdad? Nos meten en unos aprietos. Porque a veces, honestamente, la mujer no espera la verdad. No la espera. Ella quiere un piropo, no la verdad. Espera una mentira. Una mentira. Pero toda mentira blanca tiende a ensuciarse, hermano. Pero hay que ser sabios. Usted tampoco va a decir, ay, no, ¿verdad? No, no, hasta había un comercial de eso, ¿no? De por los que buscan la, no me acuerdo cómo era, de la paz, que le dicen, no, mi amor, se te ve un poco. Y se arma toda la revolución, ¿no? Por haberlo dicho. Bueno, pero el Señor no quiere que mintamos, hermano. Y a veces en este ejemplo tan sencillo, hermano, nos damos cuenta de que con facilidad a veces preferimos mentir para evitar un problema, porque así nos ahorramos muchos problemas, que hacer lo correcto, hermano, aunque tengamos que confrontar los problemas. Ahora, esto fue algo muy simple, hermano, pero ¿qué pasa en el trabajo? Cuando nos piden a veces falsear un dato, o cuando queremos mentir para obtener un beneficio, o cuando queremos mentir para salir de un problema, eso, hermano, a Dios no le agrada. Y a veces, hermano, cometemos errores que una mentira, hermano, siempre va a traer peores consecuencias. Dios quiere que usted y yo seamos veraces. Ofrecer un fuego extraño, hermano, es a veces hacer cosas basado en las mentiras. Y no tenemos que mentir, hermano. Dios no le agrada que lo hagamos bajo ninguna circunstancia. Amén. Entonces usted debe ser íntegro, hermano. Dios quiere integridad y obediencia. Mire el ejemplo de los amigos de Daniel, por ejemplo. Dijo Nabucodonosor, se me inclinan delante de la imagen. ¿Qué dijeron ellos? No nos vamos a inclinar. No nos vamos a inclinar. A lo mejor ellos van a decir, bueno, poquito, ¿eh? Poquito nada más para librarla, Señor, porque pues no, ellos dijeron, mira, si nos matan, pues que nos maten, ni modo. Y ellos fueron íntegros. ¿Qué decir de Daniel cuando le iban a echar al foso de los leones? Él le prohibieron orar. Era más fácil, porque lo único que tenía que hacer era abstenerse de hacer algo. Y a veces, hermano, aunque tú no lo quieras creer, a veces, aún en no hacer lo correcto, hermano, estamos ofreciendo un fuego extraño, porque estamos desobedeciendo a Dios. Porque Daniel, hermano, tenía toda la libertad de decir, mira, Señor, ahorita está prohibido, no lo voy a hacer como acostumbro a hacerlo, lo voy a hacer acá en lo oscurito, escondido, donde nadie me vea, no voy a abrir las ventanas. Pero es que eso era ir en contra, hermano, de lo que Daniel era y lo que Dios representaba para Daniel. Y él dijo, miren, yo no voy a cambiar simplemente porque los demás no quieren que lo haga. Entonces nosotros, hermano, debemos de cuidar muchos esos aspectos, hermano, en nuestra vida como cristianos. ¿Amén? ¿Sí, hermano, o no? A veces no hacemos las cosas como deberíamos, hermano. Mire, si usted lee el contexto de Nadab y Abiú, después Dios inmediatamente le prohíbe a Aarón y a sus hijos beber vino. ¿Sí notó ese detalle? Porque muchos piensan que el problema de Nadab y Abiú es que iban borrachos, y por ir borrachos no hicieron las cosas como las tenían que haber hecho. Entonces debemos tener cuidado, hermano, que nada nos desconcentre de lo que Dios nos ha pedido. Dios te pide, hermano, Dios te pide que hagas las cosas como Él las quiere, hermano, en todas las áreas de tu vida. Tienes que ser un esposo como Dios quiere, no como tu esposa quiere. Tienes que ser una esposa como Dios pide, no como el marido pide. Tienes que ser un hijo como Dios quiere, hermano, joven, niño que estás aquí, señorita. Y tienen que ser los padres que Dios manda, no los padres que los hijos quieren. Porque el complacer a las personas nos va a hacer caer, hermano, en una vida que nosotros no deberíamos de estar llevando delante de Dios. Dios quiere, hermano, que nosotros hagamos las cosas como Él quiere, sin excusas, hermano. A veces fallamos en hacer las cosas bien porque ponemos excusas, tratamos de justificarnos, encontramos una manera de encontrar un pretexto, hermano, para no hacer las cosas como deberíamos de hacerlo, y no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Le dice Dios ahí en el libro de Juan, les dijo, si yo no les hubiera hablado, ustedes no tendrían pecado. Pero como ya les dije cómo son las cosas, dice, ahora no tienen excusa. Ahora, ¿ustedes, hermano, tienen excusa o no? Ya no. Y dije, hijo, ¿para qué vine al culto? Yo no hubiera venido y yo sí tendría excusa. Pero ya vino, hermano, entonces usted ya no tiene excusa. Usted tiene que aprender a hacer las cosas, hermano, como Dios las manda. ¿Cómo las va a hacer, hermano? Como Dios las manda. ¿Va a ser un esposo cómo, hermano? Como Dios manda. ¿Cómo va a ser una esposa? Como Dios manda. Unos padres, como Dios manda. Un trabajador, como Dios manda. Ahora, yo veo que hay cosas que la iglesia no hace, hermano, que Dios nos mandó a hacer. Y como le decía hace un momento, eso también es ofrecer un fuego extraño, hermano. Algo que yo quiero, y yo creo que Dios nos está llevando a eso, hermano, es que tenemos que aprender a pensar en y soñar en las cosas que Dios ha pensado para nosotros, hermano. La iglesia tiene que aprender a pensar en grande, hermano, a soñar grande, ¿sí? Por eso la Biblia dice que deberíamos ser como niños. Porque si hay algo en un niño, hermano, es que tiene la capacidad de soñar grande, hermano. Escucha a los niños lo que sueñan, hermano, lo que se imaginan. Y ellos sueñan en grande, ellos no sueñan así en chiquito, hermano. Ellos sueñan grande. Jared me cuenta que él va a construir muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas grandes, él va a ser constructor. Bueno, constructor y taxista, dice que las dos cosas, ¿verdad? Pero él sueña que va a construir. Él me dice, ¿verdad? Papá, yo voy a construir muchas cosas grandes. Dice, y voy a construir casas para la gente y los hermanos que no tengan casa, yo les voy a construir casa. ¿Sí? Y yo voy a, y también voy a tener un taxi para llevar a los hermanos a sus casas. Ah, bueno, está bien. O sea, él piensa en todo, hermano. Vea, y les va a poner el taxímetro más barato, hermano. Ahí me recupero, ¿verdad? Y luego un día me dijo, papá, ¿cuántos templos vamos a construir? ¿Y cuántas iglesias vamos a llegar a tener? Y yo lo veo, hermano, que él piensa en grande. Y yo creo que por eso Dios dice que deberíamos de ser como niños, hermano. Porque mire, el niño tiene algo: ama en grande, perdona en grande, sueña en grande. Esos son los niños, hermano. Y así deberíamos de ser nosotros los adultos, pero a veces se nos olvida y dejamos de ser como niños. Jesús dijo que cosas mayores, ¿qué, hermano?, haríamos. ¿Por qué se debería de conocer al cristiano? Por las cosas grandes que hace. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿sí se conoce a los cristianos por las cosas grandes que hacen? ¿A usted lo conocen por las cosas grandes que hace? Bueno, si son grandes dramas, pues entonces eso sí está grave, ¿verdad? ¿A Jesús por qué lo conocían, hermano? Por las cosas grandes que hacía. ¿Por qué conocían a los apóstoles? Por las cosas grandes que hacían. La iglesia, hermano, se distinguió por las cosas grandes que hacía, hermano. Ofrecer a Dios un fuego agradable, hermano, es hacer las cosas como Él las pidió. Y Él las pidió en grande, hermano, con fe. Porque para hacer cosas grandes se requiere, hermano, fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú no haces cosas con fe, ¿qué crees, hermano? Eso a Dios no le agrada, porque Él no mandó a hacer cosas sin fe, hermano. Hay cosas que tú haces, hermano, que no demandan fe. No la demandan, hermano, no la requieres. Pero es más cómodo estar ahí porque no requieres fe. Pero para hacer cosas más grandes, hermano, se necesita más fe. Pero si dice la Biblia que sin fe no se puede agradar a Dios, entonces quiere decir que con fe puedes agradar mucho a Dios, hermano. Dios no se molesta de la gente que cree, hermano, que se pueden hacer cosas grandes. La iglesia ha fallado, hermano, en que el fuego ya no nada más es extraño, ya hasta se apagó, hermano. O sea, el fuego de la iglesia hoy ya ni es extraño ni es bueno. Simplemente no hay fuego, hermano. No hay nada que ofrecerle a Dios. No hay nada que la iglesia pueda decir: Señor, esto lo estamos ofreciendo para tu gloria, para tu honra, para que la gente pueda ver que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios es poderoso, que nuestro Dios puede hacer cosas extraordinarias, hermano. Usted y yo tenemos que aprender, hermano, a pensar que el Dios que tenemos, hermano, puede ayudarnos a hacer cosas grandes. Y no solamente hablo de la iglesia, hablo, hermano, en todos los aspectos. Tu familia, hermano, tu economía, tu trabajo. Hay que pensar en grande, hermano. Y Dios, algo que me hacía entender, hermano, es que lo que le estamos ofreciendo, hermano, se está quedando corto con lo que Él nos ha mandado a hacer, hermano. Él quiere que hagamos cosas que glorifiquen su nombre, hermano. Fíjese lo que le dijo, la explicación que le dio a Moisés Aarón. Y cuando se mueren ahí, Nadab y Abiú dice: ah, esto es lo que Dios dijo, que Él se santificaría en los que se acercaran a Él, y que Él se glorificaría en medio de su pueblo. En otras palabras, lo que Moisés le estaba tratando de decir ahí: ah, esto pasó porque Dios se quiere hacer más santo en los que se acercan a Él. Y como ellos no estaban en bien, hermano, pues la santidad de Dios nada más los mató ahí. Así es que usted y yo tenemos que acercarnos a Dios, hermano, dice la Biblia, con temor santo, hermano. Por eso habla la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero después dice que Dios se quiere glorificar en medio de su pueblo, hermano. Y que Dios se glorifique en medio de su pueblo es que Dios haga cosas gloriosas en medio del pueblo. Yo le pregunto, hermano, ¿con Israel se glorificó Dios? Muchas veces, hermano. Los pueblos temblaban nada más de oír que ahí venía Israel, hermano. Nada más de oír que venía, dice, le dijo Rahab a los espías en Jericó: ya el pueblo ya está desfallecido, ya aquí el ejército ya perdió, el ejército ya no puede, el ejército ya se rindió. Nada más de haber oído lo que Dios hizo con ustedes cuando venían de Egipto para acá, ya nos acabaron. Y ahora, hermano, ¿qué se puede decir de la iglesia, hermano, de hoy? Que la gente pueda decir: mira lo que el Dios de la iglesia hace con ellos. ¿Se glorificará Dios en medio de la iglesia hoy, hermano? ¿Sí, hermano? ¿Sí? O sea, que la gente pueda hablar de esas cosas con nosotros, hermano. ¿Qué habla la gente de ti que puedas decir tú: Dios se glorifica en mi vida? Porque la gente puede ver las cosas extraordinarias que Dios hace conmigo. O no estamos, hermano, en ese punto. A veces nos conformamos, hermano, y el diablo lo sabe, y por eso nos tiene, hermano, como derrotados, porque nos falta fe, hermano, para creerle a Dios. Usted y yo deberíamos de tener fe para hacer cosas que glorifiquen a Dios, hermano, que lo glorifiquen. Nos amarramos por un montón de pensamientos y preocupaciones que nos llegan a la mente. A veces tienen buenas ideas y tenemos buenas ideas, pero no las hacemos, ¿sabes por qué, hermano? Por miedo. Hay cosas que han pensado aquí, algunos de ustedes me las han dicho y se me hacen muy buenas ideas. Y yo digo: ¿y por qué no las hacemos? Porque tenemos miedo, hermano, y no tenemos fe para hacerlas. Una hermana una vez nos decía: imagínate que aquí pudiéramos tener, no sé, un comedor para niños, o para alimentar a toda esa gente que de repente viene a pedirnos comida. Y dice: no, dice, eso sería bueno. ¿Eso glorificaría a Dios, hermano? Y de que tuviéramos un lugar donde pudiéramos darle hospedaje a la gente que vive en la calle, en condiciones de calle, y que los pudiéramos ayudar, ¿eso glorificaría a Dios? ¿Qué diría la gente de la iglesia? ¿Qué hablaría la gente de la iglesia, hermano? En ese lugar, míralo, todo lo que pueden hacer, todo lo que están haciendo. ¿Por qué no lo hacemos? Porque regularmente volteamos a ver nuestros recursos y decimos: híjoles, y con trabajos pagamos la renta, pues menos vamos a andarle dando de comer a todo mundo. Ese es nuestro pensamiento humano, eso es lo que nosotros pensamos, y entonces Dios no se puede glorificar en nosotros porque nosotros lo limitamos, hermano. Solamente usted y yo somos el límite que Dios tiene, y si no logramos expandernos, hermano, es porque nosotros estamos poniendo límites a Dios. Si usted y yo tuviéramos la fe para creer, hermano, podríamos hacer cosas más grandes que glorificarían a Dios, hermano. Y Dios no tiene problema, hermano, con ayudar a aquel, hermano, que le está creyendo. Entonces la iglesia necesita, hermano, dejar de poner excusas. Le dijeron a aquellos hombres: vengan a la cena, que ya está preparada, ya está todo preparado. ¿Y qué dijeron cada uno? ¿Qué pusieron? Excusas. Y hasta dijeron así: excúsame. Y el Señor los excusó, ¿verdad? Quedaron excusados. Uno dijo: acabo de comprar mi hacienda y la tengo que ir a ver. Otro dijo: acabo de comprar mis bueyes y los tengo que ir a probar. ¿Qué iba a probarle a los bueyes? Pero bueno, acabo de casarme y pues no puedo ir. Y el Señor se enojó, hermano, porque lo único que le estaban presentando eran excusas. A Dios le molestan las excusas, hermano. Y si Dios nos preguntara hoy: ¿por qué no han crecido? ¿Por qué le diríamos, hermano? ¿Tendríamos una razón o tendríamos una excusa? ¿Por qué no nos hemos atrevido a hacer más cosas grandes, hermano? Tendríamos excusas. Aún Moisés, hermano, primero que puso fueron excusas. No, es que yo soy tartamudo. No, es que no me van a creer. ¿Qué les voy a decir? Me quieren matar. Gedeón otro, ¿verdad? Que dijo: no, es que yo soy el más chico de yo soy el más chico de la familia más chica, de la tribu más chica, y somos los más pobres. Así dijo Gedeón, hermano. Mi familia es la más pobre. ¿Y no es tu excusa a veces, hermano? Cuando el Señor te hace pensar en cosas grandes, es que soy pobre, ¿verdad? Mi familia es pobre. Pobre de nosotros, hermano, porque con esa mentalidad difícilmente haremos cosas que glorifiquen a Dios, hermano. Es tiempo, hermano, de que ofrezcamos a Dios un fuego que le agrade, hermano. Mire, la palabra fuego tiene que ver con compasión, hermano. Cuando usted piensa en fuego, hermano, usted puede pensar en una locomotora, hermano, movida por el fuego que hay en su interior. ¿Cómo toneladas de metal pueden ser movidos, hermano, simplemente por el fuego que hay dentro, hermano, de una locomotora? Es imposible, hermano, humanamente mover esas toneladas de metal, hermano, pero se hace posible por el fuego que arde dentro de eso, hermano. Pero a veces tu fuego, hermano, y mi fuego, más que extraño, es pequeño, porque no calienta, es como el piloto de las estufas, hermano. ¿Has visto los pilotitos de las estufas? ¿Es fuego? ¿Pero qué mueves con eso, hermano? ¿Qué calientas con eso? Ni el café se calienta, hermano, ahí, con ese fuego. Necesitamos un fuego, hermano, que arda dentro de nosotros, que le agrade al Señor. Mire, cuando usted y yo le entregamos al Señor un fuego, hermano, que nos haga soñar cosas grandes, como Él quiere, como Él lo pensó. Porque mire, esto de hacer cosas grandes no fue idea nuestra, fue idea de Él. Dice la Biblia: con tremendas cosas nos responderá. Dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mayores cosas harán, porque yo voy al Padre. Dios, hermano, quiere que sus hijos aprendan a tener la fe para soñar, hermano, cosas más grandes. Y ese es el fuego que tú y yo deberíamos de ofrecerle al Señor. No solo en este lugar, hermano. En donde quiera que estemos, tendríamos que ofrecerle al Señor un fuego, hermano, que le agrade a Él. A veces nuestras rutinas, hermano, hacen que el fuego se apague. Mire, me acaban de mandar un mensaje de la iglesia, hermano. Tenemos un grupo de pastores, hermano, de WhatsApp. Estamos ahí los pastores de Betel, de Levántate y Resplandece. Salud. De Alfa y Omega, nosotros. Y le voy a leer algo que me acaban de mandar. Dice: en la mañana Dios habló a mi corazón. Es uno de los profetas. Dice: y me dijo que todo lo físico se relaciona con lo espiritual. Y dijo que había salido un viento frío para apagar el fuego de los altares. Y dijo Dios: quiero que echen leña en los altares para que el fuego se avive. Y ahí termina su sueño, su visión, no sé qué haya sido, hermano. Pero lo que no debemos permitir, hermano, es que el fuego se apague, hermano, en nuestros corazones. Deberíamos de hacer más cosas, hermano. Como dice aquí, echarle más leña al fuego, hermano. Más incienso, hermano, pero del que Dios pidió. Un fuego, hermano, como el de... Mire, el fuego está muy relacionado a la presencia de Dios. Si usted leyó, hermano, con atención, cuando se levantó el tabernáculo y Moisés lo inauguró, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? ¿Qué cayó del cielo, hermano? Fuego cayó del cielo y consumió todos los holocaustos. Lo mismo pasó con Salomón, y lo mismo pasó con Elías, cuando él puso su altar, hermano, y puso su sacrificio. Hermano, Dios puso el fuego del cielo, hermano, para que ese altar ardiera. Lo que Dios quiere, hermano, de nosotros es la obediencia. Que seamos obedientes, hermano. Dios pide de ti, de mí, que seamos obedientes. Aprendamos a obedecer a Dios, hermano, Él nos demanda. Lo segundo que Él pide, hermano, es que pongamos siempre un sacrificio. ¿Qué se ponía en los altares, hermano? Sacrificios, hermano. ¿Qué nos pide Dios a nosotros? Sacrificio. Mientras no querramos salir de nuestra zona de comodidad, nunca vamos a lograr que el fuego de Dios se encienda, hermano, en nuestros corazones. Necesitamos un sacrificio, hermano, que nos cueste, que nos duela. Que de verdad, como dijo David, no te voy a dar algo que no me cueste, sino que de verdad nos haya costado. Dios quiere, hermano, que tú pongas un sacrificio. Cuando Elías, hermano, hizo su sacrificio, puso los animales, los degolló. Yo siempre le pregunté por qué le había echado tanta agua alrededor. Y la respuesta es sencilla, hermano, porque realmente el sacrificio era el agua, porque estaban en sequía, hermano. No llovía. ¿Cuánto podía valer el agua en ese momento, hermano? Si llevaba 3 años de no llover. Mucho, hermano. Y esa agua la tenía Elías. ¿Para qué la tendría Elías? Yo siempre me he preguntado. ¿La estaba guardando para el sacrificio? No, era su agua, hermano, era lo que él tenía. Nadie se la regaló. ¿Usted cree que los profetas de Baal se la iban a regalar? ¿O que alguien se la iba a dar? Él la tenía, era su agua, hermano, quizá. Y sin embargo, él, hermano, la derramó. Ese fue su sacrificio y eso fue lo que Dios vio. Y a Dios le agradó tanto, hermano, que hizo bajar fuego del cielo. Así es que Dios quiere, hermano, que no dejemos que se apague ese fuego, hermano, ni que ofrezcamos fuego extraño, sino que siempre esté ardiendo, hermano, el fuego de Dios en nuestros corazones. Vamos a ponernos de pie en esta hora, hermano. ¿Qué le parece ahí? Algo que apaga el fuego muy rápido, hermano, es la rutina. Y hacer las cosas indolentemente, hermano. Ser descuidados, como Nadab y Abiú. ¿Sabe cuál fue el problema de ellos, hermano? Que ya habían llegado a un estatus. Ya eran sacerdotes, ya los habían ungido. Eran los ungidos, hermano. Y es un gran riesgo, hermano, que los seres humanos tenemos. Y cuando alcanzamos un peldaño, hermano, tendemos a empezar a descuidarnos. A veces decimos, ¡ah! Ya me toman en cuenta para dirigir, para predicar, para tocar, para danzar. Pero a veces llegamos a ese peldaño, hermano, y nos empezamos a descuidar. Y el que predica ya no ora, y el que toca la alabanza ya no ensaya, y las de la danza, hermanos, ya se confían. Porque somos así los seres humanos, hermano. Tendemos a ser así. Pero el Señor nos pide, hermano, que no dejemos que el fuego se apague y que no ofrezcamos fuegos extraños. Que no traigas algo que Él no te pidió, hermano, y que no dejes que el fuego se apague en el altar del Señor. Entonces vamos a orar en esta hora, hermano, pero vamos a orar como Dios manda, hermano, ¿sí? No como nosotros a veces nos gusta orar, sino como Dios nos pide que oremos. El Señor quiere que tú y yo oremos, hermano, con todo nuestro corazón, que clamemos, que nos podamos concentrar, hermano, en su presencia, que de verdad podamos orar, hermano, con el entendimiento, pero también con el espíritu. Que podamos aprovechar este tiempo, hermano, en su presencia. Eso es lo que Él quiere, hermano. Así quiere que oremos. Él quiere hablar contigo. Él quiere ministrarte. Él quiere, hermano, tocarte. Él quiere bendecirte. Él quiere hablarte. No deberíamos de estarle pidiendo, hermano, a los cristianos que oren. No deberíamos, hermano, porque el Señor ya nos dijo qué es lo que espera de nosotros. Él ya no lo mencionó, ella no lo dijo, hermano. Tú sabes que al venir a la iglesia, hermano, a lo que vienes, yo no entiendo, hermano, a veces por qué nos tienen que recordar lo que venimos a hacer al templo. Si ya Dios lo dijo, hermano, ya Dios nos lo mostró y lo que Él quiere, hermano, eso deberíamos de hacer. Así es que en esta noche vamos a orar, en esta hora vamos a decirle, Señor, aquí estamos. Quizá hemos estado ofreciendo un fuego extraño delante de tu altar, Señor, al aparentar lo que no somos. Hemos tratado de aparentar, Señor, lo que no estamos viviendo en nuestros matrimonios, en nuestras vidas personales. Venimos a la iglesia, Señor, con una careta y nos presentamos de una manera y tratamos de engañar a la gente, Señor, y que tratamos de engañarnos a nosotros mismos, haciéndonos creer, Señor, que viniendo a un culto, Padre, y poniendo, Señor, quizá en este momento, Señor, una máscara que haga parecer que estamos cantando y adorando. Una máscara que nos haga, Señor, quizá parecer que estamos consagrados o que estamos, Señor, adorando. Pero no podemos engañar, hermano, a Dios. No hay manera de que Dios, hermano, sea burlado. Usted y yo no podemos, hermano, pretender engañar a Dios. Usted no puede, hermano, aparentar que usted está bien si en su casa está mal. Usted no puede aparentar, hermano, querer hacer pensar que usted está aquí bien si en su trabajo las cosas están mal. Hermano, usted no puede pretender ser un adorador genuino en este lugar si en lo secreto estás haciendo cosas que no debes de hacer, viendo cosas que no debes de ver. Dios lo sabe, hermano. Dios sabe, hermano, lo que tú haces en secreto, lo que Dios hace, lo que tú haces cuando nadie te ve. Dios lo sabe. Tú no puedes venir aquí a pretender, hermano, que podemos ofrecer un fuego en el altar de algo que no estamos viviendo, Señor. No podemos engañar al Señor, no queramos mentirle a Dios, no querramos, hermano, mentirle al Espíritu Santo. A veces queremos aparentar que damos más, como Ananías y Zafira, que con la ofrenda quisieron aparentar que ellos estaban siendo muy generosos. No se trata de aparentar, hermano. Dios no nos pide que aparentemos. Dios nos pide que seamos genuinos, que vengamos con un corazón transparente. Si vienes con un problema, Dios no quiere que lo escondas, quiere que se lo entregues. Si tú vienes, hermano, con cargas, Dios no quiere que las escondas. A veces te preguntamos cómo vienes, todos dicen venir bien, pero a veces lo cierto es que no lo venimos, que no estamos bien, pero no nos acercamos, no pedimos ayuda, no pedimos quizá, hermano, el apoyo. Necesitamos, Señor, que poder ser genuinos, que no haya un fuego extraño aquí en el altar. Yo te pido que me perdones a mí cuando he aparentado ser lo que no soy, cuando me he puesto un velo en mi cara para aparentar que detrás de mi velo, Señor, hay una presencia que tal vez hubo, pero que ya no la hay. Quizá Moisés, detrás del velo, Señor, escondía la luz de tu presencia. Pero cuántos hay de nosotros que nos ponemos un velo, pero no hay nada detrás del velo. Solamente queremos aparentar que tenemos una comunión, que tenemos una consagración, que tenemos, Señor, algo que no tenemos realmente. No aparentes, hermano, no trates de aparentar lo que no eres y lo que no tienes. Señor, a veces pretendemos aparentar algo que no tenemos, un don que no tenemos, una unción que no tenemos, una comunión que no tenemos, un amor que no tenemos, una pasión que no tenemos. Oh, hermano, yo no quiero que me vengas a aparentar que tienes pasión por Cristo. Yo no quiero que vengamos a aparentar que tenemos amor por Dios. No podemos engañarlo a Él. No podemos engañarlo a Él. Él sabe si de verdad lo amamos y si estamos apasionados por Él. Él sabe si de verdad es lo más importante para nosotros. Hace un momento nos preguntaban qué era lo más importante. Todos pensamos que Dios es lo más importante en nosotros, pero Dios sabe si de verdad Él es lo más importante, hermano. Dios lo sabe. Y a veces, hermano, no solamente ya no presentamos fuego extraño, a veces ya no presentamos nada. Nuestro fuego se ha apagado, nuestro altar se ha apagado, nuestro amor se ha apagado, nuestra pasión se ha apagado. Pero dice el Señor: no dejes que se apague el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego. Sueña en grande, cree en grande, haz cosas grandes. Sueña, sueña como Dios quiere que soñemos, hermano. México puede ser para Cristo. Yo creo con todo mi corazón que México puede ser alcanzado por Cristo. Parece una utopía, parece, Señor, algo imposible, pero tenemos que aprender a soñar en grande. Si nuestra pasión es grande, si el fuego es grande, si el fuego es grande, el sueño es grande, si el fuego, si la pasión es grande, hermano, el sueño es grande. ¿Qué sueñas para ti? ¿Qué sueñas para tu casa? ¿Qué sueñas para tus hijos? ¿Qué sueñas para tus generaciones? ¿Qué sueñas para la iglesia? ¿Qué sueñas para ti, hermano? ¿Con qué estás soñando? ¿O te has conformado? ¿Te has conformado? ¿Te has estancado? ¿Te has detenido? ¿Has quedado, hermano, entrapado entre las paredes del conformismo, la indiferencia, el temor, la falta de visión? A veces quedamos atrapados en ese lugar. Quedamos atrapados entre el miedo, el conformismo, la falta de fe, el temor. Señor, Yo quiero que se rompa en esta noche algo. Padre, no vamos a dejar que se apague ese fuego. No vamos a dejar que se apague, hermano, la fe. La fe alimenta en mucho el fuego, hermano. La fe alimenta en mucho, hermano, el fuego que tú y yo le traigamos al Señor. La fe nos hace, hermano, que obedezcamos, aunque parezca que es en nuestra contra. La fe te hace obedecer a Dios, aunque los demás digan que estás mal, aunque los demás piensen que estás loco, aunque los demás te juzguen, hermano, como alguien tonto. Pero la fe te hace creer que si obedeces vas a recibir bendición. Vas a recibir, hermano, bendición. Vas a recibir, hermano. Dios bendice a los obedientes. Dios bendice a los que le creen. Dios bendice a los que tienen un fuego en su corazón. Como decía el profeta Jeremías, muchas veces decía él: ya no quisiera predicar, pero hay un fuego adentro de mí. No lo puedo contener. No lo puedo contener. No lo puedo sufrir. Me sedujiste, Señor, y fue seducido. Más fuerte fuiste tú que yo. Deja que el Señor te seduzca en esta hora. Deja que el Señor, hermano, te abrace con cuerdas de amor. Déjalo que Él avive el fuego en tu corazón. Si se estaba apagando tu comunión, tu amor por Cristo, deja que el Señor avive en ti el amor otra vez. Oh, el amor bendito de Cristo que nos hace arder en nuestros corazones. Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos toda mediocridad de nosotros, todo conformismo, toda incredulidad, todo temor, Señor, toda falta de visión, todo viento frío que quiera venir a apagar. Yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que el fuego no se va a apagar. Por el contrario, Señor, el viento que Satanás creyó que apagaría el fuego, no solo no lo va a apagar, lo va a avivar más, lo va a prender más. Yo declaro, hermano, que un fuego nuevo se aviva hoy en tu corazón. Un fuego nuevo se aviva hoy, no un fuego extraño, no un fuego extraño, un fuego divino, un fuego que baja del cielo. Vamos a obedecer al Señor, vamos a creerle a Dios, vamos a estar dispuestos a hacer sacrificios, a arriesgarnos, a creer que podemos hacer cosas grandes. Vamos a crecer. Vamos a ensancharnos. El Señor nos dio una orden: ensánchate, ensánchate, ensánchate, extiende tus estacas. Extiende tus estacas, ensánchate a la derecha, ensánchate a la izquierda, no seas escasa, extiende tus estacas. Esa fue la voluntad de Dios. Y si tú y yo no lo estamos haciendo, estamos trayendo un fuego que Dios no le agrada, porque Él quiere que podamos andar por fe, creerle a Él. No mires, hermano, tus recursos. No miremos nuestros recursos. Miremos al Señor. Miremos a Dios. Miremoslo a Él. Él no tiene límite, hermano, de recursos. Él no tiene límite, hermano, en nada. Para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Nada es imposible. Hermano, en tu casa, en tu familia, Dios puede, hermano, cambiar. Si puedes creer tú en el Señor puede cambiar tu situación. Es cuestión de que creas. Quita el temor. ¿Qué harías si no tuvieras temor? ¿Qué harías si tuvieras la certeza de que lo que hagas prosperará? ¿Qué harías si tuvieras el 100% de probabilidades de prosperar en lo que emprendes? ¿Qué harías si no tuvieras, hermano, esos temores, esa incertidumbre? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Dice la palabra, hermano, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. no desmayes, no desmayes, hijo, no desmayes, iglesia, no desmayes, iglesia, no desmayes, no desmayes, y no dejes de hacer el bien, no dejes de hacer lo correcto, de hacer lo que debes. Tienes que ser el padre que debes ser, de acuerdo a la Biblia. Tienes que ser el esposo que Dios quiere, de acuerdo a la Biblia. Tienes que ser el hijo que Dios quiere, de acuerdo a la Biblia. Tienes que ser el padre que Dios demanda, de acuerdo a la Biblia. No quieras complacer a los hombres. Tienes que ser el líder, el ministro, el siervo, el cristiano, el congregante que Dios quiere. No, hermano, el que tú quieres ser, sino el que Dios quiere que seas. Es tiempo de levantarnos a hacer lo correcto, de levantarnos en obediencia, de levantarnos en fe, de levantarnos en fuego. Fuego, Señor, fuego, manda, Señor, que avive tu obra, Padre, en este tiempo, en medio de nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. No honramos a Dios cuando somos temerosos, hermano. No honramos a Dios cuando vivimos en medio del temor. No honramos a Dios cuando te frenas, cuando te detienes, cuando te conformas. No estamos honrando a Dios. No estamos ofreciendo un fuego que le agrade. Él quiere, hermano, que te bajes de la barca. Él quiere que pongas un pie en el mar. Sal de tu zona de comodidad. Atrévete a dar ese paso. Atrévete, hermano, en fe. Todo lo que hagas en fe es agradable delante de Dios. Todo lo que hagas en fe y en obediencia, Dios lo va a respaldar. Grábatelo. Fe y obediencia. Fe y obediencia. Actúa en fe y obediencia y Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar cuando actúes en fe y en obediencia. Señor, perdónanos cuando no hemos sido lo que deberíamos de ser por quedar bien con los que nos rodean, con nuestro prójimo. Pero dice la Escritura, hermano, que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Quizá tu maldición viene, hermano, porque tú te la has acarreado, queriendo aparentar lo que no eres, porque el Señor ha buscado fruto y ha encontrado hojas y nos estamos secando. Pero hoy el Señor puede avivarnos una vez más, como Ananías y Zafira. Quizá, hermano, juicio ha venido sobre nuestra casa por querer engañar a Dios, hermano, y aparentar que estamos viviendo de acuerdo a su palabra y no es verdad. Como Nadab y Abiú, que trajeron algo que Dios no les había mandado. Quizá tú estás haciendo cosas que Dios no te mandó a hacer. Estás haciendo cosas que la Biblia no te manda a hacer. Y te estás acarreando maldición. En esta noche yo declaro que se rompe toda maldición, Señor. Y que de ahora en adelante vamos a levantarnos en obediencia. Cuando tú te levantes, te vas a levantar en fe y en obediencia. Y vas a cambiar lo que sabes que tienes que cambiar. Y vas a dejar lo que sabes que tienes que dejar. Y vas a hacer lo que sabes que tienes que hacer. Y no seremos indolentes ni descuidados. Pondremos cuidado en hacer las cosas como se deben de hacer, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Hay un canto que dice: obedeceré. Algo que Dios habla de que obedeceré. ¿Cómo va? Aquí estoy. ¿Y qué le parece, hermano, si entonamos esta alabanza? Los que quieran seguir orando, hágalo, hermano.